El día 5, los activistas por la reunificación y distintos sectores y capas de Sur Corea realizaron el encuentro de recordación al presidente fundador de la dirección sureña de la Alianza Panacional por la Reunificación de la Patria, Kang Hee-nam, ante la embajada norteamericana en Seúl. Reporta así el diario digital Minjongilbo y añade: los oradores se refirieron a que el anterior presidente Kang se suicidó 6 de junio de 2009 dejando el testamento, cuyo contenido consistía en expulsar a Lee Myung-bak con el segundo levantamiento popular de junio. Sin la independencia, no hay ni la democracia ni la reunificación. Lucharemos sin doblegarnos para la conclusión de un convenio de paz, la reunificación por el sistema confederal, la retirada de las tropas yanquis y la abolición de la ley de seguridad, afirmaron ellos.